pan y vino, pan y vino. ¡Cum! ¿Qué cuarto? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Dónde está el agua, Ricardo? ¿El agua? ¿Fueron a buscar agua? Ah, bueno. Te hago cantar otra vez, ¿no? Viene el bombero. Ah, ¿qué fue? Ah, Ricardo, se está puto. Vamos, ¿algún saludo más, Facundo, para mandar? Saludito. A ver, la gente allá al costado también, che, pararse todos allá. Están sentados arriba las manos. Ahora sí, los vemos. Salud por allá, de este lado también, a ver, arriba, arriba en las manos, vamos, vamos, pararse. Saludos para toda la gente ahí, che. No, Bueno, para todos los, la familia también de los chicos que están por ahí distribuidos, ¿no? A ver, alguno que grite. ¿Qué? Go. Vamos. ¿Vamos para nada? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos los lunáticos de aquí de Buenos Aires, pero los lunáticos también que vinieron de afuera, de La Pampa, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, de Tucumán, de Santiago, qué sé yo, de Misiones, de Corrientes, de Chaco. Hay gente que vino de distintos lugares y obviamente todos los que están aquí de Buenos Aires, los lunáticos, los del oeste, los de zona sur, los de zona norte. A todos. A la banda lunática, muchas gracias. Muchas gracias. Me gusta verlos juntos, me gusta verlos juntos, no me gusta verlos separados. Me alegra mucho que estén ahí, juntándose de nuevo algunos. Muchas gracias a los lunáticos, banda del oeste, la banda del sur. Me alegra mucho que se junten, de verdad, de verdad. Estamos todos atrás de un mismo sentimiento, así que me alegra mucho que por lo menos empezaron a juntarse. Ojalá se junten todos otra vez como eran antes, dejando la diferencia de lado, porque todos seguimos a una sola cosa, a la nueva luna, y yo me incluyo como lunático también. Somos todos uno solo. No sé cuál fueron las diferencias, pero tampoco me interesa. Me interesa que se charle, que se deje diferencias afuera y que se unan todos de una vez como eran antes, que eran una banda terrible juntos. Así tiene que ser. Vamos a hacer más si nos juntamos aparte. Y la próxima vez espérenme, hijo de puta, no me dejen pagando otra vez. ¿Cómo me dejaron pagarlo? Ole. 9 menos 5 menos 20, llegué acá, tenía el peluquero, sin barba. ¿Cómo me cagaste, Benítez, eh? Hijo de puta. Benítez tiene que... Bueno, ¿qué hacemos? Dale. Pues si no, no leen carajo, pero si uno va a decir que después hablo mucho. ¿Vale? ¡Oh! ¡Dice! ¡Vamos, Burco! ¡Dale vida, Saturi! ¡Otra! ¡Todo, todo! No debes llorar cuando me vaya, que no pague el llanto todo el brillo que tienes en esa hermosa cara. No debes sufrir porque me marcho. Yo estaré contigo si me extrañas, contigo siempre estará mi alma. Dejaré contigo aquí mis besos para que los guardes de recuerdo, tal vez la canción que te gustaba para que la escuches. Con mi alma, ¿cómo dice? No, no. Cuando tenga que marchar, ¡vamos arriba! Quiero que no estés feliz, aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. ¡Bueno, Zapallo! ¡Seguí! El llanto todo el brillo en esa hermosa cara. No debes sufrir porque marchó. Yo estaré contigo si me extrañas, contigo siempre estará mi alma. Dejaré contigo aquí mis besos para que los guardes te recuerdo tal canción que te gustaba para que la escuches. ¡Ándale, papá! Cuando tenga que marchar, quiero que no estés feliz, aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. No quiero verte llorar cuando tenga que marchar. Quiero que tú estés feliz, aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. ¡Palmas arriba!